chanzas, pero bueno, estabas en línea escuchando. Sí. Peleando, acá somos un poco peleadores. Está muy bien. Como se han puesto ustedes los docentes peleadores y en lucha, ¿no? Luchar por los derechos de ustedes. Y bueno, en este caso estamos invitándote a la radio de ABC hoy para que nos cuentes y nos argumentes en realidad la noticia que hemos conocido por la mañana, que tiene que ver con que UDOCVA es uno de los gremios que parece no ha aceptado la propuesta que le hicieron desde provincia la semana pasada. Bueno, sí, la verdad que rechazamos la propuesta. Bueno, a partir de que se dio a conocer la propuesta del gobierno de la paritaria, uh-huh. ¿no? La propuesta salarial, se puso a conocimiento de todos los docentes, se votó, hubo asambleas en nuestro caso, donde los delegados de las escuelas y los afiliados pusieron su mirada y su postura. Y bueno, y eso se puso en conocimiento del plenario que tuvimos hoy en Buenos Aires, con representantes de toda la provincia. Se votó y salió el rechazo, ¿no? a la propuesta. Rita, una de los puntos que se habló en esta nueva propuesta por parte de provincia tiene que ver con la recomposición del 15,6% de la pérdida adquisitiva registrada el año pasado, bueno, que se pagaría en dos cuotas. Específicamente, sí. ¿A qué es a lo que se oponen? ¿Ustedes buscan un porcentaje mayor? Bueno, argumentanos algunos de los puntos por los cuales rechazaron la propuesta. Bueno, ese 15% que hay de recomposición, solamente un 8,1 es plata nueva, diríamos, porque el resto es una suma de dinero que nos venían pagando en forma de bonificación, ¿sí? Que ahora pasaría a blanquearse formando parte del básico. Uh-huh. O sea que del 15 solamente un 8 es nuevo. Claro. El resto es plata vieja. Lo que pasa es que al blanquearse incide, aunque como es poco dinero, incide en lo que es antigüedad y en lo que es las bonificaciones de desfavorabilidad de acuerdo a la escuela donde trabaje o el cargo jerárquico. Por eso es que muchos lo rechazaron, porque no es mucho dinero. ¿Y de qué manera van a hacer el planteo? ¿Van a hacer alguna movilización, algo, alguna contraoferta? ¿Cuál es la idea? Y la idea nuestra es que lo blanqueen a partir de enero, que sería representativo, y todo el dinero junto. Eso es una de las posturas. En realidad vamos a ver qué nos ofrece el gobierno y si tienen una postura mejor con respecto a la oferta que tiene, que nos dio. Bien. Igual hay que ver lo que deciden los otros gremios, aunque allá andan circulando versiones de que aceptaron, uh-huh. pero no es... Solamente le daría su Tebas que habría hecho un planteo... Con algunas condiciones, ¿no? Con algunas condiciones, pero después el resto de los gremios, aparentemente, por lo que ha salido públicamente, de los mismos sí. gremios, ya lo han aceptado. Sí. Eso, obviamente, bueno. Por ahí los limitaría a ustedes también en el reclamo. Claro, nosotros, por el momento, rechazamos la propuesta y como... consecuencia a eso, nosotros hemos decretado un paro de 48 horas que lo vamos a poner en marcha el 4 y 5. El 3 y 4, ¿no? ¿Puede ser? 4 y 5. Ah, bien. Sí. Rita, te quería consultar. El 4 es una marcha, además, en la ciudad de Buenos Aires, donde varias organizaciones hacen un reclamo generalizado, ¿no? Rita, te quería consultar, los gremios mayoritarios son SUTEBA y FEB. En Tandil, ¿cuántos afiliados tiene UDOCVA? Y bueno, estamos alrededor de los 300 o más de 300 afiliados. Uh-huh. Bien. Rita, te hago una consulta. Bueno, porque siempre se habla cuando hacemos referencia a la lucha de los docentes, hablamos de la recomposición salarial, del porcentaje de aumento, de cerrar la paritaria y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de SUTEBA, otro de los gremios que, bueno, es como un ni, ¿no? Que dicen que pueden llegar a aceptar el tema del porcentaje en la recomposición salarial, pero hay algunas condiciones, por ejemplo, que no se descuenten los días de paro, por ejemplo, el tema de la infraestructura de los diferentes establecimientos educativos. ¿Ustedes también se suman a ese pedido? ¿Tienen algún pedido más, además del porcentaje de cierre paritario? Bueno, pero que no te descuenten los días de paro no significa que tu sueldo te va a alcanzar. O sea, claro. Eso no tiene discusión, ¿no? Para nosotros no es representativo, ¿sí? Más allá que corresponde que no lo descuente, porque es una el paro es justo y es constitucional y todo lo que vos quieras, ¿no? Más allá de eso, después de este mes que no te descuentan esos días, no te va a representar el mes que viene el sueldo, ¿entendés? Bien. Que es lo que nosotros reclamamos, que el sueldo no alcanza. Más allá de la recomposición que ellos plantean, el sueldo va a seguir sin alcanzar, porque a la hora de ir al supermercado o a la hora de pagar los impuestos, no te alcanza. La suma que nos dan al básico, ese 5%, y la cláusula gatillo, no va a representar mucho dinero. Bien, ¿qué suma necesitan hoy, más o menos, como para empezar a plantearlo o a replantearlo o a conversar, como se dice? ¿En qué porcentaje están hablando? No estamos hablando de porcentaje. No, ustedes, ¿estamos? Ustedes como gremio, deben tener un piso. Hablando, sí. No tenemos un piso, lo que tenemos, porque cada docente, de acuerdo a su historia, tiene un sueldo. Bien. ¿Sí? ¿Cómo está representada la historia? Está representada por la antigüedad que tiene, ¿sí? El cargo jerárquico que ocupa, ¿sí? Que tiene que ver con su superación, ¿no? Su capacitación, ¿no? Que también se paga. La desfavorabilidad de la escuela donde trabaja. No era lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en la escuela rural. Sí. Todo son bonificaciones que se pagan extra. Sí, son claro, bonificaciones que se pagan extra. Todo eso hasta el sueldo, claro. Y bueno, entonces no te puedo decir que vamos a ganar tanto dinero, porque no es real lo que te diría. ¿Entendés? No, está bien. Por ahí formulé mal la pregunta. La propuesta de la provincia, se habla de una recomposición del 15,6%. Bueno, ustedes dicen que no, que es plata vieja. Claro, son 8 porque es plata vieja. Entonces, a eso me refería claro. Cuando te preguntaba de qué porcentaje, no cuánto iban a ganar, porque es como vos decís, cada docente tiene su carrera. Y bueno, y cada docente tiene un salario distinto. Sino, bueno, ¿cuál es el porcentaje que ustedes creen que se acercaría para estar cerca de la recomposición y de la pérdida adquisitiva del año pasado? Y bueno, nosotros queremos recuperar esa pérdida adquisitiva, que es del 15%. Bien. O sea, el 7% más sería correcto. En vez de usar una suma vieja, usar una suma nueva. Perfecto. Ahí se entendió. Sí. Claro. Igual nuestro sueldo tendría que ser mínimamente alcanzar la canasta básica, ¿sí? Que más allá de las mediciones que hace el INDEC, podemos ver que el porcentaje del 11% no se ve reflejado en la suba de la nafta, por ejemplo, ni en la suba de algunas de los alimentos que consumimos a diario. Bien. Que es superior a ese 11%. Bien, Rita, bueno, queríamos tener la voz, ¿no?, del gremio UDOCVA, como para que argumentaran y contestaran, en realidad, explicaran a la gente por qué el rechazo de esta propuesta por parte de provincia, y en principio, entonces, una nueva jornada de lucha de 48 horas el 4 y 5 de abril. Bueno. Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes.